noche bailaste con él. Si tus ojos miraban fingiendo ver, yo no pude saber si era dicha o dolor, recordando mi primer amor. Recordando mi primer amor.